más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad. Siempre me pasa lo mismo y tú no me respondes. Y si es grande tu cariño, entonces ¿por qué lo escondes? Tan grande será el amor, mucho hay que reflexionar. Hay que ser puro el idilio, mucho hay que perfeccionar. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita mi beso, de novia, amor y ternura. Ahí se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Y Dios bendiga a María Paz y a María Fátima Rodríguez, los amores de Chencho y Mamena. ¡Ay, Dios mío! Gracias por tu bendición, de Dios. Gracias, viejo. Un poquito más, yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad. Me siento muy confundido y tú no te das cuenta. Y por más que yo te pido, tu cariño nunca aumenta. A embellecer el amor hay que saber cultivar. El afecto y la pasión hay que saber combinar. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor. Se necesita mi beso, lleno de amor y ternura. Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor. Juan Sebastián y Samuel David Pérez, los hijos del Cora. Victoria Sendero Gutiérrez, mi ahijada, un angelito de Dios. ¡Ey! Jairito Aguilar, 24-7.